El tema de hoy, hermano, habla de en quién estás poniendo tu confianza precisamente. ¿En quién estás confiando? ¿En quién estás poniendo tu mirada? ¿En quién estás, ahora sí que confiando tu vida? Preguntas serias, hermano, serias. Porque de alguna manera, el propósito de estar en una iglesia no es venir a ver al invitado, al pastor, ¿verdad? Me decía una hermana hace un momento, pastor, me encontré un hermanito, ¿verdad?, que me preguntó que se había invitado en la iglesia. Y como no hay invitado, no viene. Lo que no sabe es que hay un invitado que siempre nos visita. Es lo que mucha gente con mentalidad de niño, niño espiritualmente hablando, mentalidad de niño, hermano, no ha entendido. Que hay un hombre que nos visita todos los días de nuestra vida. Y haya o no haya predicador o quien sea quien dé el mensaje, hermano, el Señor no falla. Él está visitando tu vida. ¿Alguien dice amén a esto, hermano? ¿Sabe de quién estoy hablando? Pero dígalo con gozo. Jesús. Cuando venga un demonio a su vida, no va a decir, en el nombre de Jesús te va afuera. Use su autoridad, hermano. ¿Sí? Si el enemigo lo ve dudando, así temeroso, se le va encima. Pero si lo ve seguro, hermano, con la palabra, él sale huyendo. Porque la Biblia dice, hermano, que Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Alguien puede creer esto? Dar un aplauso al Señor. Es real esto, la palabra es real, hermano. Es real. La pregunta es, ¿en quién estás confiando? ¿En quién estás creyendo? ¿En quién estás confiando? Y sabes, para ilustrar esta enseñanza, tenemos que ir a la palabra de Dios, al Antiguo Testamento, donde hubo hombres que reflejaron su plena confianza en Dios. Hombres como Abraham, que a punto de matar a su hijo, ¿quién era su hijo que iba a matar a Abraham? A Isaac, a punto de matarlo, porque él confió en Dios, que hasta el último momento Dios tenía la respuesta. El ángel lo libró de haber matado a su hijo. ¿Sí? Confianza de hombres como Job, de hombres como este que vamos a ver en la palabra, llamado Ezequías. Ya leímos algo de Ezequías alguna ocasión, pero no hemos visto, hermano, esta parte de ese hombre. Es una parte, hermano, donde él demostró plena confianza. Diga conmigo esa palabra, plena confianza. Cuando tú dices plena confianza, quiere decir que hasta con los ojos cerrados tú sigues a Dios. Cuando Pedro le dijo a Jesús, Señor, haz que yo vaya donde tú estás, él caminó sobre las aguas. Él puso plena confianza en el Señor. Pero sabe, empezó a ver con ojos humanos lo que estaba haciendo. Empezó a razonar que estaba caminando sobre las aguas, estaba caminando sobre lo sobrenatural. ¿Y sabe qué empezó a pasar? ¿Se empezó a qué? A hundir. ¿Sí? Quizá mucho de nosotros se ha hundido en problemas, se ha hundido en calamidades, se ha hundido en dificultades, porque ha mirado sus problemas y no ha mirado a Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor, hermanos?